salió en el periódico, efectivamente no es resolución, como dije, me corrige Jaime, es un dictamen de un, del Ministerio Público, de un fiscal, de una fiscal, no lo sé, en el sentido de que algunos funcionarios del Banco Vice, entre ellos la muy glamorosa y famosa Susana de la Puente, están totalmente exonerados de cualquier responsabilidad en el asunto del salvataje de encubiertas o no, que estuvieron alrededor de todo este asunto y en relación también a los daños colaterales que surgieron alrededor de todo este asunto, que fue un escándalo en su época, ¿no? Recordarán ustedes que el Banco Vice se caía a pedazos y, por supuesto, como todo banco importante, acudió al Estado, porque cuando los grandotes se ven en problemas, ahí sí se vuelven socialistas y le tocan la puerta al Estado, dicen: señor Estado, estoy mal, ayúdeme. Oiga, pero ¿cómo? Usted no es privado, no es capitalista, no es que el mercado manda. No, no, no, el mercado no manda. Usted me tiene que ayudar, porque si no me muero. Y si me muero, usted se va a enfermar. Ah, ya, y el Estado, que se vuelve efectivamente socialista, pero con los ricos, le dice: ¿cómo no? Pase usted, ¿cuánto necesita? 360 millones. Ya, muy bien, aquí está, listo. Y así se resuelven las cosas, ¿no? Y entonces así se pretendió resolver todo lo del Banco Vice. Jaime Moore sabe mucho de esto. Yo recuerdo haber tenido con él entrevistas memorables, gracias a él, por supuesto. Y la pregunta, por supuesto, es: ¿qué opina del dictamen del Ministerio Público que hemos comentado? Bueno, César, déjame decirte que eres uno de los, yo diría el único periodista en el Perú que ha hecho un seguimiento del caso y que ha posibilitado que el país conozca los alcances de esta defraudación. Efectivamente, en el año 2004, verás que en ese momento afirmé que el banco estaba técnicamente quebrado y que el aval era fraudulento. Y como consecuencia de esa entrevista, fui denunciado en la vía penal por delito de pánico financiero. Pues bien, tanto el juez de primera instancia como la Corte Superior de Lima, como la Corte Suprema de la República, consideraron que yo no había faltado a la verdad y que por consiguiente el delito no había sido acreditado y que debía archivarse el caso. Años después de que tú me hiciste esa entrevista y que yo declaré lo dicho, antes de despedirse de su gobierno, en julio de 2005, con el Estado peruano, donde el Scotiabank le dice al Estado peruano: te devuelvo el aval, renuncio a cobrar 315 millones de dólares. Y nadie ha hecho la pregunta más elemental. Nos sacamos la lotería, vino un mecenas, renunció al aval porque le pareció apropiado que en un país que todavía está en vías de desarrollo se le perdonara al Estado 315 millones de dólares. ¿Cuál fue la motivación de renunciar a 315 millones de dólares que se sostenía legítimamente podían cobrarse al Estado? ¿De dónde vino esa generosidad? Te explico. Lo que pasa es que han querido devolver la refrigeradora robada para luego sostener que nunca se robaron la refrigeradora. Es como si devolvieras a un niño secuestrado y luego argumentaras que no le pasó nada, que nunca lo secuestraste, o que violaras a una mujer y que luego argumentes: bueno, no la embaracé. Y entonces quieren crear la sensación y hacer prosperar esto dentro del Poder Judicial de que no ha habido daño para el Estado, cuando el daño para el Estado, después de devuelto el aval, es de más de 140 millones de dólares. ¿Por qué? Explíqueme. Explícanos. Te explico. Cuando ocurrió el salvataje del banco, el Estado peruano no solamente aceptó garantizar activos del Banco Vice a través de un decreto de urgencia 034, sino que además aportó dinero al banco, aportó cerca de 26 millones de dólares. Y además, en una operación absolutamente insólita, le compró el Banco de la Nación a la familia Vice acciones que pertenecían a la familia Vice en el banco, del banco quebrado, acciones que valían cero. ¿Y se las compró? Se las compraron. Pero no pagaron cero, pagaron... 25 millones de dólares. Okay. Y luego la familia aportó ese dinero al Banco Vice como contribución propia al salvataje. Lo gracioso del asunto... Era plata del Estado, de la plata del Estado. Entonces, los señores Vice, que tenían el 50 y tantos% de cero, porque el banco valía cero, terminaron con 20%, o quizás una cifra aproximada, de un banco remozado con el dinero del Estado peruano. Y nadie ha hecho en el proceso penal la pregunta cómo es que resultaron accionistas del banco remozado. Evidentemente el Banco de la Nación compró unas acciones que valían cero, porque había el valor nominal de esas acciones se había aplicado a pagar las pérdidas del banco. Y entonces lo grave del asunto es que cuando han hecho la transacción, entre comillas, donde generosamente el Scotiabank renuncia o parece renunciar a un aval de 315 millones de dólares, el Banco Vice se queda con los que son producto de la transacción. Por ejemplo, como el aval era fraudulento, no debía generar ningún beneficio tributario. Sin embargo, como hay una transacción y se renuncia al aval, eso le permite al banco precipitar como pérdida el importe al que ha renunciado. Y entonces adquiere automáticamente un crédito de impuesto a la renta del orden de 90 millones de dólares. O sea, el banco no va a pagar en el futuro impuesto a la renta hasta que cubra su crédito de 90 millones de dólares gracias a que renunció a un aval que era fraudulento. Y a sabiendas que se le estaba causando esa lesión fiscal al Estado, se ha firmado la transacción. El segundo perjuicio... ¿Quién la firmó y cuándo? La firmó el ministro Zavala, el actual gerente general del Banco Scotia. Ah, qué buena, esa es muy buena. El ministro Zavala es el actual gerente general del Banco Scotia. El actual gerente general del Banco Scotia fue el que firmó la transacción. Por eso, que venía de gerenciar el Banco Intesa. El banco. Sí, pues entonces, italiano. ¿Por qué te sorprendes de mi sorpresa? No. O sea, encaja toda la. El puzzle se junta, claro. Bueno, la transacción ha permitido además que el banco se comprometa a devolverle al Banco de la Nación el importe de 20 y tantos millones de dólares que recibió en el año 99 en el año 2016, sin intereses. Y además descontándole los probables dividendos que reciban de acá al 2016. Entonces el banco, que presta dinero de sobregiro, por ejemplo, a una tasa del 20% anual, ahora resulta financiado por el Estado, y el Estado acepta que le devuelvan la plata en el año 2016. Eso en cuanto a los 25 millones. Y en cuanto a los otros 26 millones, que fue el importe con el que el Banco de la Nación les compró a la familia Vice las acciones, esas acciones fueron compradas por el Banco Vice a rescatarse el valor que representaban. Pero como había sido aplicado el valor de las acciones ya a cubrir pérdidas, no había nada que rescatar. Y cuando esto saltara, iba a ser absolutamente evidente cómo se había cometido la defraudación. En la transacción, para evitar hablar de redención de acciones, resulta el Scotiabank comprando las acciones del Banco de la Nación a sabiendas. Y el proceso... ¿Y por qué un banco extranjero se compete con tanto barro? Bueno, yo tengo... El Banco Vice no le ha costado mucho, lo han vendido por valor cero. Pugnando por comprar el Banco Vice, yo tengo la documentación que se le cursó al Ministerio de Economía de parte de estos dos grupos, y los dos grupos pagaban un valor cero por el banco. Entonces, ¿por qué el Scotia ha ingresado? Bueno, evidentemente porque le han regalado el banco. Lo que han hecho es traspasar la papa caliente, nada más. Y el proceso penal, entonces, han comenzado... ¿Y por qué unos banqueros extranjeros tan, digamos, codiciosos como cualquiera, renuncian a cobrarle al Estado peruano 315 millones de dólares? Bueno, esa es la pregunta que no la ha formulado un periodista en el Perú, y que debió... Pero tú la puedes contestar, quizás, Jaime. ¿Tú sabes del asunto? La operación era fraudulenta, y entonces se trataba de devolver la refrigeradora robada para intentar un argumento en este juicio penal. Claro, pero yo no lo entiendo muy bien. Mira, yo soy banquero extranjero y no me importa si ha sido fraudulento o no, porque es un asunto de peruanos. Yo soy Scotiabank y tengo mi pagaré acá. Y yo mi pagaré lo voy a hacer valer, porque es el aval que el Estado le dio al banco y que ahora está en mi poder. Y yo le cobro al Estado peruano. ¿Qué me convence a mí de que no debo cobrarle al Estado peruano? Obviamente, cuando te vendieron el banco, o sea, cuando el grupo Intesa le vende el banco al grupo Scotia, le dice, mira, no consideres como activo del banco esta valorización que estamos haciendo del banco, hay que restarle 315 millones de dólares. Entonces el Scotia dice, ah, ya. Entonces, ¿tú quieres que lo devuelva el aval? Lo devuelvo, pues, porque no me lo estás cobrando. O sea, y que Intesa nace... fue un intermediario episódico y más o menos implicado en toda esta maraña. Absolutamente. Absolutamente. Cómplice, entonces. Pero absolutamente. Han sido, la Procuraduría del Estado ha perseguido intensamente que se le declarase tercero civil responsable, pero la transacción hecha a fines del gobierno de Toledo exonera de la obligación de indemnizar, resultar perseguido por el Estado por este asunto. Y tampoco se explica uno ¿cuál fue la razón por la que se firmara este acto? Es más impunidad. Más impunidad. ¿Y entonces cómo se explica esta resolución, este dictamen del Ministerio Público, perdón? Creo que antes sí, debería explicarte algo. Sí. La transacción se hizo al margen del procurador del Estado, Antonio Maldonado. Un buen día, el ministro de Economía, Fernando Zavala, le cursa un oficio... 13 de julio del 2000, le cursa un oficio al procurador, le dice, le doy una buena noticia, hemos arreglado el asunto. Y el procurador le contesta con otro oficio y le dice, señor, marginándome, sin pedirme opinión, y yo estoy en desacuerdo total y abierto con la transacción. Ahí tienes el oficio que te estoy dando. Me preguntabas cuál es el argumento central del fiscal Retamoso para pedir que el caso del Banco Vice del Salvataje sea archivado. Primero déjame decir una cosa abiertamente porque creo que merece este asunto una investigación. El documento, el dictamen que ha preparado el fiscal Retamoso tiene más de 100 páginas. Y está escrito con buen estilo y con una estructura que revela que no lo ha escrito alguien que razona en torno al derecho penal, sino alguien que razona en torno al derecho civil y al derecho constitucional. Y entonces, yo estoy absolutamente convencido... Y Retamoso no es muy famoso por sus luces, ¿no? Digámoslo claramente. Coincido contigo. No tiene una gran fama de jurisperito. No, si tú comparases los dictámenes de otros casos del fiscal Retamoso con este dictamen, o si la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, se diera el trabajo de solicitar este dictamen y hacer una encuesta interna dentro del Ministerio Público para preguntarle a los fiscales provinciales, a los fiscales superiores y a los fiscales supremos si es posible alguno... Si alguno cree que sea posible que el fiscal Retamoso haya escrito ese documento, te garantizo que la opinión va a ser unánime. Es incapaz de haber escrito ese documento. Pero el documento lo que persigue es crear varios argumentos. Jaime, tenemos que seguir esto mañana. ¿Tú te comprometes? Yo me comprometo a que empecemos mañana, al comienzo del programa, en la segunda y final, supongo, parte de esta entrevista. Gracias, Jaime, por tu paciencia. Regresamos mañana.